Contame, ¿qué te pasó, Mauricio? Nada, el sábado me pidieron documento. Eran 9 policías para pedirme un solo documento. No, yo te respeto porque me está pidiendo, me está identificando 9 milicos. ¿Y por qué te pedían documento? Estaba parado en la misma esquina donde estaba ahora. Ajá. Esperando a mi compañera que venga. Ajá. Me pidieron documento, bueno, le di el documento. Desde el lunes hasta hoy jueves, esta es la quinta vez que me vienen parando, pidiendo documentos. O sea, estamos en democracia, no estamos en dictadura como para que no anden pidiendo a cada rato, ¿me entendés? Como recién me dijo uno de los policías, si no tenés el documento te llevo. Y si yo un día voy caminando porque voy a comprar y no llevo la billetera, llevo con la plata justa, ¿qué me vas a llevar? Me van a llevar a la comisaría. ¿Te pedían documento porque estabas parado en una esquina? Nada porque más. Estaba parado en una esquina. Primero el policía que me pidió el documento, vino todo mal, entonces si uno viene mal, la otra persona va a hablarle mal. Claro. Si venís con respeto, yo te voy a hablar con respeto. ¿Qué te dijeron? El documento, así, ni siquiera buen día, nada, documento. Uh-huh. Le dije, mirá, no tengo el documento acá, lo tengo acá en la esquina, uh-huh. Estaba malabareando. Sí. Y me dice, bueno, si no, vamos a la comisaría. Uh-huh. Entonces ahí fue donde empezamos a discutir más fuerte. Bien. Porque la verdad que es, ¿cuántos policías había en la esquina? 8 policías. 8 sueldos. Uh-huh. 8 sueldos de policía. A una persona que no tenga antecedente. ¿A vos te parece? O sea, bueno, a mí también me lo pidieron. Sí, lo escuché porque estaba filmando, estaba sacando fotos, te piden el documento. O sea, estamos. A ver, si yo un día vuelvo a reiterar esto, si un día no tengo el documento, o me pasa conmigo, ¿y con cuántos pibes menores de edad está pasando esto? Uh-huh. Que no nos enteramos, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces también hay cosas. Vos decías que el único lugar que te han pedido tantas veces los documentos es acá en La Pamba. Yo llevo un año, va a ser un año uh-huh. que estoy acá. Me llevaron a. Un día me piden, de la tercera me piden documento, o sea, de la tercera estaba en una plaza, frente, atrás de la anónima. Me llevan a jefatura, me pintan los dedos, me dicen, bueno, a partir de este momento no te van a parar más ni nada. Bueno, listo. ¿Y por qué te llevaron a ese día? Porque yo había llegado acá, estaba acá en Santa Rosa y nada, me habían identificado todavía. Está de respeto. Estuve 3 horas dentro de la comisaría, entre comisaría y jefatura, 3 horas. Me largan. Pero no por un hecho. No por un hecho, sino por simplemente por averiguación de antecedentes. Uh-huh. Y como que es normal que te lleven en una provincia o en una capital de la provincia, te lleven a jefatura. Si vos andás viajando, te pinten los dedos y te larguen. Porque te tienen que saber qué es lo que... Pero después hay una persecución. Después hay una persecución, pero no una persecución solo conmigo, sino con los malabaristas, sea con los artesanos. ¿Qué pasa? Que si vos un día no tenés el documento, ¿qué van a llevar a la comisaría? No me van a dejar llamar a mi compañera, a mis amigos. Uh-huh. O sea, pasa conmigo. ¿Y con cuántos pibes más pasa? O sea, entonces, la reacción mía es porque ya estoy harto. Por no decir otra palabra. ¿Crees que si no estaba ahí alguien de la prensa, capaz que te llevan preso? Me llevan en cana, ¿me entendés? Uh-huh. Y ni siquiera sin nada, o sea, por el solo hecho de no tener el documento, o porque estaba esperando a mi novia, o sea, estaba esperando a mi novia, ni siquiera estaba. A ver. En algo raro. Me vio 2 cuadras acá, esta cuadra no, la otra. Ajá. Esperándola a mi novia. Ajá. Como no venía, yo me vine para acá, para la esquina. Ajá. Porque tengo la malabar acá, ¿no? Claro. Sí, entonces sí, me moví de nuevo para ahí. Ajá. Y cuando me moví, viene el policía y me dice, contra la pared, documento. Ni siquiera me pidió, ni siquiera me dijo buen día, caballero, como se. A ver, si vos querés respeto, tenés que dirigirte con respeto a la otra persona para vos tener respeto, claro. Para ser respetado. Entonces, bueno, desde ahí empezó. Bueno, y así, de la mayoría de estos nuevos, como me dijo son todos nuevos, tienen una soberbia. Uh-huh. Y que un día te levantaste cruzado. Y terminaste adentro de la comisaría porque lo terminaste cagando trompada, terminaste haciéndolo algo. Sí, sí. O tal vez no terminaste haciendo nada y terminaste dentro de la comisaría por tener una discusión, ¿verdad? Porque es verdad que la policía nueva de ahora, los nuevitos que están saliendo a la calle, no tienen educación, no se dirigen con educación. Claro. Primero, no tienen identificación ellos, los nuevos no tienen identificación. Uh-huh. Tienen identificación la gente. A vos sí te piden. A mí sí me piden, pero ellos no se identifican. No te dicen de qué comisaría es ni nada. Mauricio, vos anduviste por otros países, ¿no es cierto? Sí, conozco. ¿No es así? No. Es normal que te pare la policía porque te tiene que parar. Pero no, mirá, conozco Sudamérica completo. Te puedo decir completo, ¿no? Porque he andado por todos los países de Sudamérica. Y sí he tenido de estar demorado en comisaría por averiguación de antecedentes. Uh-huh. Es normal. pero la persecución que yo llevo en un año acá en esta ciudad, y no me quiero ir porque no me quiero ir, yo, ¿me entendés? Pero lamentablemente, si seguimos así, yo me tengo que ir, ¿me entendés? Porque no, saltaron, y lo escuchaste, que no tengo ningún antecedente. Entonces, si yo tuviera un antecedente, está, vení, dámela todos los días si querés, pero no tengo antecedente. Entonces llega un momento que te cansa, te pudre, te enferma, y un día vas a terminar mandándolo a la mierda, vas a terminar haciendo cagada.